CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Sí, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 565ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartica. ¡Ja! ¿Cómo andan, antiguos contribuyentes? Ahí están los antiguos, cansados de contribuir, imagino. Sí, sí, sí. Pues ya un poco está bien, pero dice, bueno, tanta contribución, ¿a dónde está yendo Milana? Me preguntan muchos, ¿y a dónde ha ido? Otros que ni la tienen, y dice, claro. Bueno, en algún momento creo que esto ha sido de otra manera. Ahí están todos dando vueltas alrededor del planeta Tierra, igual que nosotros alrededor, y mirando poco a poco, aquí, allí, ahí, ahí, donde hay cada uno de los de la gran red de redes hispanoparlantes conectados, sí, hacia nuestra María. ¡Tápate con algo! Sí, tampoco es cuestión estar de estar en bolas todo el tiempo. Esa intimidad que da, claro, ser, ¿no? Estamos viendo. Que da la radio, amigos, esa intimidad que da la radio, esa intimidad que da transitar a través de internet. Tampoco es para que estés en pelotas, hombre. Claro. Tápate con algo, por favor. Estamos también con toda, absolutamente presente, porque eso hay que resaltarlo y hay que remarcarlo. Sí que sí. Presente toda la tripulación de la María Tijuana, comenzando por los marinos escoceses que están aquí, se aplauden ellos mismos, nos parece muy bien. Bien, hay que aplaudir. Si uno no se aplaude, ¿quién lo va a venir a aplaudir, eh? No esperen eso. Está, por supuesto, en los controles de esta nave, llevándola hacia los confines del espacio, ida y vuelta, y a veces solo ida, el Capitán Roger Vinilo. ¡Grande Capitán! Sí, por supuesto que esto no se puede completar. Se lo veo así bien, ¿eh? Sí, sí, sí, hoy está óptimo. Sí, sí, sí, sí, sí. A veces... Está casi con una sonrisa. La tripulación de este programa se acerca el fin de semana y se pone, no sé, como que se inyecta, sí, algún tipo de sustancia, ¿no? Una sustancia que puede ser, no psicotrópicos ni ese tipo de cosas, no, una sustancia que la misma alegría genera. No. Bueno, por aquí está en la producción de este prestigiosísimo programa de radio, ni sí, más ni sé, menos que La Muda. ¡Adiós! Y no está sola en el día de hoy, está cada una de sus primas, las cuales no nombraremos y no haremos que los marineros escoceses que en estos momentos miran, sí, observan sigilosamente y se ventilan sus coseras, claro, aplaudan de determinada manera. Es un aplauso generalizado. Se claro, se tocan también, sí. Pero depende, claro. Pues por eso hay que tocarse, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Con y, autorización. Por supuesto, está por aquí, ni más ni menos que el Mico, el técnico a cargo, exactamente, sí, de que ustedes puedan llegar a sus oídos este programa de radio. Y en el Mico, representado de manera espejada, cada uno de los técnicos que en estos momentos nos está operando en la red de retransmisoras terrestres, a los que le mandamos un saludo bien grande. Sí, sí. Me ha gustado esto de aplaudir gente. No quiero parar de nombrar gente en todo. Tenemos también la novedad de que ha vuelto desde su viaje el señor Manu Briceño. Sí, muy bien. Por favor. Sí, también tenemos por aquí que es el cumpleaños en el día de hoy, ni más ni menos que de Al Caponi, un célebre oyente. Muy bien. Grande, sí, le agradecemos al Caponi, así su presencia. Entonces no paran de aplaudir. Yo creo que los nombra todo y no paran de aplaudir jamás. No, pero diga, miren, Bush. Sí, George W. Bush. Yo creo que debíamos continuar con la apertura del programa. Sí, verdaderamente. O sea, entienden. No es que no entienden ni aplauden, claro, por aplaudir. Eso pensaba. ¡Ja! En este mundo donde todo es aparente, y aparente es la dignidad, aparente la bondad, aparente la solidaridad, aparente la libertad y aparente el respeto por el prójimo, en esta tierra virtual de batallas utópicas que ni siquiera soñamos ganar, estamos orgullosos de vestir de guerreros y con la boca abierta camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! ¡Llámame! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nos vamos para Valeria del Mar. Valeria del Mar es una pequeña locación. Es una niña que vive en el mar. Puede ser, está para historia el niño elefante, pero no es creo como que... una sirena, pero canta rock and roll. Ah, me dice. Ah, no, Valeria del Mar no canta rock and roll. Valeria del Mar no canta rock and roll. Esa es Valeria del Mar, es una está ubicada dentro de todo lo que es los balnearios de la costa atlántica en Buenos Aires, en Argentina, sí. ¿No? Y ahí está Elien Gómez y dice: estoy buscando tener amigos de todas partes y que me conozca, ¿no? Oh. Bueno, amigos de todas partes puedes llegar a obtener aquí, sí, ¿no? Sí, sí. Una especie de Roberto Carlos, imagino, cantando ya, sí. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder hablar. Y eso es sí, basta. Roberto Carlos, te agradecemos. No se pueden tener tantos amigos. Cuando seas amigo de todo el mundo... No seas amigo de nadie. Exactamente, señora Artija. Bueno, pero ella quiere tener muchos y de todas ahora, partes. Que la conozcan, vas a tener que hacer algo. Sí, te puedes... Hay, por ejemplo, programas de Gran Hermano, ¿no? Ah, o reality. No, puede enviar una foto para que el Mico la cuelgue también, algún día, Elien, ¿no? Gómez, y ahí te pero tienes que tener una característica especial, no sé, que se vea un poquito los pechos, algo para que, como para que la conozcan así más, más. Algo selectivo, ¿no? Para ubicarla, porque tú verás te cómo gustó, Mico. Elien, hay gente que no mira las caras, dale. Puedes creerlo, pero bueno, nada. Ahí le mandamos un beso a Elien que dice: lo más ridículo que vi es caerme del asiento del colectivo estando dormida, y lo peor es que había bastante gente, dice. Es fabuloso. Sí. Lo que pasa, los colectivos son los buses, amigos. En la Argentina se llaman colectivos, en otras partes del mundo se llaman buses o de determinadas maneras, ¿no? Y es cuando tú viajas, sacas tu boleto, tu moneda, qué sé yo, y te sientas y viajas con muchas personas, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces pasan las cosas más ridículas, suelen pasar en y los es colectivos. Es muy probable que te quedes dormido o dormida 5 minutos antes de bajar. Sí, seguramente, no y te sé pases. Por qué mierda. Y te pases, ¿no? Y aparezca alguien en la terminal donde alguien te toca el hombro y te dice: bueno, ya está, hace tres horas que están. Y esas cosas que ocurren ridiculísimas en los transportes públicos. Pasan también en los trenes, y aquí le ha pasado a Elien Gómez, que se ha quedado dormida, ha caído súbitamente. La gente está ahí, se desmayó esta niña, no, está pasada de sueño. A mí me pasó una vez que venía del mar. ¿Sí? ¿Venía del mar? Sí. ¿Es? Y no pude dormir en todo el viaje. Ah, venía así como de unas vacaciones. Sí, póngale. Sí, y cuando póngale, llegué, póngale. Cuando estaba por llegar... Y cuando estaba por llegar, sí. Me quedé dormido y me fui al carajo. Ah, sí, se fue. ¿A usted le parece? ¿Qué hizo? ¿Volvió al mar? Una especie no, de... No, para el otro lado me fui. ¡Para la sierra! No tenía plata. Ya, bueno, esas son las cosas que ocurren cuando uno no anda. ¡Caminé 15 días! Bueno, ¿qué no va a contar sus tristezas aquí, por favor, señor Lagartija? Bueno, está bien. Sí, ya sé, es todo una mierda. Es más, todavía tiene las mismas botas de cuando caminó esos 15 días. Eduardo desde Lima, Perú, dice: lo más ridículo que me ocurrió es desnudarme en la calle. No. Se ve que fue sintiendo calor el hombre, claro, ¿no? Y decía, pero mucho calor. Sí, empezó a perder calor, ropa, mucho calor, y cuando llegó a la casa dijo: ah, mire usted, estoy en pelotas. Y ahí estaba, encuerado, en el medio de Lima, Perú. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mire quién viene ahí! ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Ja! ¡Hola, Manu! ¡Hola, Manu! Dice, bueno, saludándonos, como siempre, un seguro servidor y fan desde la ciudad de Pueblo, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, solo les quiero comentar que nuevamente ya estoy de regreso por Colorado, después de haberme pasado una semana en la gran ciudad de México, donde estuve muy, pero muy ocupado por cuestiones de trabajo, pero que me dio la oportunidad de visitar a Diego, mi hijo mayor. Dice, también puede ir a ver a los potentes Pumas. Bueno... o sea que estuviste. Potentes por historia, ¿no? Estás hablando en estos momentos. Bueno, no lo joda. No, es verdad, es un chafanático, los Pumas de la UNAM, el hombre, y ahí está. Fue al estadio, y donde una vez más, por no llevar bronceador, me quemé toda la cara y los brazos. ¡Ah, Manu! ¡Ay, güey! Pero ¿sabes? Que ya no pareces mexicano. No, es que es alemán, Manu, es así. Sí. Es tan blanco teta, es Manu, que cuando va a los lugares se queda así como, quedó colorado como camarón. Ya, cuando conocimos a Manu Briceño, sí, quienes tengan mucha memoria, o sea, estoy recordando, no sé, al Lobo, a Telma de Panamá, gente que tiene mucha Manu historia en es este programa. Único, sí. Que vino de la tierra a la Manu. María Tijuana. Es el hombre que vino de la tierra, mano. Sí. Pero además de aclarar esta cuestión, cuando vino por primera vez, había llegado justamente ardido de que no sé dónde mierda estuvo, sin llevar bronceador y había quedado como camarón. Se quema, se quema. O sea que, mano, no aprende las cosas. No, no. Es un chaval que tiene la cabeza bien dura. Y ahí está, bueno, dice, bueno, me quemé hasta la cara, los brazos. Una vez más comprobé que no hay lugar como en casa, dice, y quisiera poder regresar a mi hermoso país. Por cierto, me di un entrenamiento en la oficina de México, donde en mi fondo de pantalla tengo la foto del niño elefante, a lo que los sorprendidos estudiantes hicieron una serie de preguntas y varios anotaron la dirección del programa y quizás pronto tengan nuevos escuchas. Sí, o tú pierdas el trabajo. O sea, son las posibilidades que se manejan, ¿no? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es por la causa. En fin, solo quería saludarles y decirles lo mejor. Ah, por cierto, me compré otra ración de tequila y vinos chilenos que tanto me gustan. Dice, salud, ya está pedote. Sí, sí. ¿Para qué nos cuenta estas cosas si no va a enviar absolutamente nada? Manu, putas tus nalgas, para... Manu. Sí, no, y él compra. Claro. Luego dice a su salud y bebe solo. Ay, güey. Dice, y bueno, y ya saben que si tienen tele, ahí se ven. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va, mis queridos Mico, Capitán Minero, señora Artija Pirata y mi tan calladita muda? Os mando un saludo y besote por ahí para que se lo estampen donde quieran. Dice, ya escuché el programa y les rebotó los saludos hasta la María Tijuana desde el candente Cancún, Quintana Roo. Ah, es Kenny ella, ¿eh? Hola, dice, Kenny. Bueno, Kenny, lamentablemente no la pueden conocer porque el Mico todavía no ha publicado la foto de esta es preciosa. Es todo culpa del Mico. De la preciosa Kenny. Dice, bueno, hoy me encuentro en compañía de Mike Sister, dice que también nos quiere saludar. Se llama Isis. Qué bello nombre, ¿no? Ah, sí. Isis, como la diosa egipcia, ¿no? Sí. Isis, dice, y bueno, ya los está escuchando todos los días. Bueno, nos despedimos y espero oírlos en la próxima transmisión, que se la sigan pasando de pelos. Una desintegrada más, Kenny. Mil besos desde Cancún, Quintana Roo. Saludos, hijos del Huitlacoche, dice, saludos desde Cancún, Quintana Roo, justamente. Seguimos. Y aparece Kenny y detrás aparece una especie de guardabosque, de cuidador, de oficial a cargo, sí, de padre tutor encargado, de novio celoso, no sé cómo llamarlo, Dark Nemesis. ¡Hola, Dark! Y dice, el nuevo elefantizado Camel, bueno, ni tanto, dice que lo chingo mucho, dice que desde hace tiempo es radio escucha fuerza y hoy he decidido contactarlo con ustedes, dice, adelante, Camel. Y por aparece favor, Camel, pasa. Dice, hola, soy Camel, quiero quejarme porque este güey, que dice ser mi amigo, me pone el programa en el trabajo toda la puta tarde, dice, es y madrugada, dice, al final me aprendo el programa de memoria, por favor díganle que lo escucho una sola vez y que con eso tenga... Jamás iremos no en contra claro. de nuestras propias... ¿Cómo vamos a decir que escuche una sola vez? Claro, ni modo. Debes escucharlo 5 veces por lo menos. Sí, para entenderlo mínimamente y darse cuenta de cómo es esto de escuchar 5 veces la misma mierda. Igualmente, yo te digo, este programa no se puede escuchar una vez sola. No. Lo debes escuchar hoy, mañana... Los que escuchan por radio... Sí, los que escuchan deben por estar radio. Diciendo cómo mierda hacen. Bueno, hay gente que retransmite claro. en varias ocasiones. Por no, ejemplo, por estamos a las 7 de la tarde por aquí, a las sí, 9 de la noche por aquí, y a lo mejor se cae algún programa porque no ha ido, y nos meten también por ahí. Póngale. Y a lo mejor pasemos los domingos a la mañana antes de ir a misa. Bueno, nada, así que, bueno, pero igualmente, sí, es cuestión de que quiere prestar atención, Dark Nemesis, así que déjalo, aparte él está a cargo de todo el grupo. Exacto. De Messenger. Tiene que escucharlo varias tiene veces. Que, claro, si no, ni modo. Así que nada, Camel, no haremos caso a tu queja. Dice, el programa de memoria, me digo, ahí está, mando un saludo al puto León, dice, y cuando invite a salir, pague, dice, su cuenta, ya que el hijo de piedra es un hijo de la chingada, dice, y que no ande de Sicón, que todos sabemos que le pegan en la casa a su mujer, dice. La mujer, correctivos, claro, le da, para sí, que no ande de juerga ahí de pirujo. Es que vio lo que es, ¿no? Y, sí, el guión. Dice, bueno, me despido yo, Camel, con un saludo a la muda, que nos mande un gemido muy, pero muy sexy. Ya sabes ya cómo. Postdata uno, si no leen este mensaje, chinguen a su madre, si no lo leen también. ¡Chinga dice, tú! Aguante la panocha de cada quien tiene su panocha favorita, así tú. Que aguante, dice. Y para ver lo que es el Huatlacoche, que es lo que les he dicho, hijos del sí, Huatlacoche, sí. nos ha muestro hay una página donde es una especie de comida. Ay, que está ¿no? bien para comer. Está bien, ya me ha dado hambre. ¡Carajo, cállense, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Soy un mexicano que vive en Italia. Oh, se me nota, señor Artiga, porque estoy comiendo estos tacos de fettuccine al pesto. Sí. Es una cosa que solo se puede dar si un mexicano vive en Italia. Dice, tiene un programa muy bueno y su sitio está muy buena la gráfica. Dice, bueno, vamos a saludar a la gente de Canal Trans también. Sí, sí. De paso que nunca le... Siempre los madriamos que nos vienen a echar así a joder. Acá dice que está bueno. Sí, sí. Dice, felicidades de parte de Edwin. Edwin es este amigo mexicano que reside en estos momentos en Italia. Desde la papelera tuba nos ha llegado este mensaje que dice, hola, Bárbara. A la radio, ese para Radio Bárbara, ¿no? Ay, hola, esto es Radio Bárbara, con la conducción y la conducción de Bárbara. Hola, yo soy Bárbara, y les voy a presentar un tema bárbaro. Se trata de Bárbara Streisand, haciendo La Noche es Bárbara. Les mando saludos, dice el chiste para la próxima. No, gracias, un abrazo grande, ¿no? El austral, este otro mexicano que está residiendo en Canadá, ¿no? Ya hemos pasado por un mexicano que está en Italia, ahora nos vamos a buscar un mexicano que viva en Canadá y encontramos al austral, que dice, hola, cabrones, les escribo para tratar tres asuntos, tres, ¿eh? Quiero preguntarles por qué compararon los animalitos de mi anécdota con los pinches políticos habladores. ¿De qué se trata? ¿De chingarle la madre porque a los animalitos? Porque cada uno puede comparar lo que quiere con lo que quiere. Se llaman metáforas, amigo. Dice, bueno, una cosa es que los animalitos hablen y otra cosa es que los políticos vomiten estupideces cada vez que abren la boca. Además, mientras que algunos animalitos están en peligro de extinción, los pinches políticos parece que se reproducen por bipartición. Ah, vio que hay una noticia de que han engendrado, ¿cómo decirlo? No sé, utilizar la palabra. El ratón. El ratón sin padre. Sí. O sea, no hay padre ahí, ¿no? Salió de una orgía de madres. Hay muchas mujeres que deben estar diciendo, al fin vamos a prescindir de estos mierdas, ¿no? O sea que pueden crear dos mujeres. Dos mujeres pueden generar un ratón. Sí, y un... Hasta ahora un ratón, luego veremos qué. Tienen que crear dos mujeres y todo un grupo de científicos. Dos mujeres. O científicas. Pero pueden ser las científicas mujeres también. El día de mañana puede ser que los hombres directamente ya valgan madres, ¿no? Absolutamente. Digo, no sabemos todavía las repercusiones de la iglesia, por ejemplo, para con estos experimentos, ¿no? Seguramente no les va a gustar. No, seguramente no les va a gustar. No les gustan los ratones. Claro. Así que bueno, veremos cómo va todo esto de un ratón sin padre. Y cuando le digan, ay, tú no tienes padre, el ratón dirá, sí, pues no tengo. Claro. Está. Es una cosa pero maravillosa. Tiene dos madres. Sí, tiene dos madres. Así que cuando diga, me vale madres, es que le claro. Vale madres, ¿no? Bueno, ahí está entonces, dice, además, mientras con algunos animalitos están en peligro de extinción, recupero aquí el mensaje del austral, para los que estaban perdidos. Dice, los pinches políticos parecen que se reproducen por bipartición o se clonan espontáneamente. Por cierto, son como los gremlins. En su ir y venir por el universo, ¿nunca se han encontrado con el arca de Noé? Sí, hemos dicho, ¿esto es el arca? Noé. ¿Y esta otra es el arca? Noé. Pero así ya la vamos a encontrar. Sí, en algún momento la encontraremos, porque en realidad no la estamos buscando, así que seguramente claro. Como encontramos lo que no buscamos, ahí estará. Dos, segundo tema a tratar de parte del austral, dice, le pasé el programa 562 a un compa argentino que está estudiando un máster y hace investigación en el mismo laboratorio que yo. Dice, el cabrón se la pasó chingón escuchándolo. Vi que se reía mientras escuchaba. Más tarde no me dijo nada. Qué cosa rara. Dice, su actitud me sacó un poco de onda, dice, porque yo esperaba que me comente algo del programa, me sentí un poco ignorado. Ay, austral, es que no debes esperar nada de nadie. Entonces tú, es que venga el tipo directamente. Así es y diga, el mundo moderno. Que te diga, che, boludo, el programa que me pasaste, sí, más o menos, estaba bueno, me cagué de risa. Pero y si no dice nada, que te valga madre ya, ¿eh? Dice, y bueno, y por tercero y último, dice, ya para terminar, regresando a los animalitos, mi madre siempre se refiere a los tiempos en que los perros se amarraban con chorizo y las serpientes andaban paradas, dice. Yo nunca le he preguntado exactamente qué tiempos fueron esos, pero por favor, tengo que me mande a la chingada. He vivido con esa duda todo el tiempo. Por favor, señor Lagartija, ¿qué época se refiere mi madre con los perros se amarraban a chorizo y las serpientes andaban paradas? Amigo, es de 1955, póngale. para atrás. Póngale, 1955, para atrás, las serpientes andaban paradas y las cosas. Bueno, ya tienes más o menos un concepto de lo que viene a ser la época que habla tu madre, tío. No existía el CD, no existían las computadoras, no existían los automóviles a gasolina. No, a gasolina sí, digo, a otro tipo de combustible. Solar, póngale. Sí, póngale. Y no existían el no sé qué otras cosas. Muchas cosas no existían, muchas cosas, ¿no? Sí. En la década del 50. Hola, gente, la verdad es que tuve la suerte que un día vi una cosa que los encontré a ustedes y la verdad, buenísimo. Dice Víctor Ruescas. En realidad no soy de Córdoba, soy de Concepción, provincia de Tucumán, Argentina. Vivo en Córdoba porque estudio cine. Es uno de mis viajes de visita a mi ciudad. Hice que unos amigos conozcan su programa y la verdad que se coparon, dice. Ahora los escuchan siempre. Bueno, un saludo a todos los amigos de Víctor, que se han convencido. Son buenos amigos, Víctor. Que sea un gran cineasta. Sí. Dice, un abrazo y espero que sigan alegrándome la vida en este país de mierda que lo único gracioso que tiene son los políticos, payasos y ladrones. Dice Víctor Ruescas desde Tucumán, Argentina. ¿Será un gran cineasta? Residiendo en Córdoba, Argentina. Va a ser un gran cineasta, yo creo que ¿no? Sí. Sí, sí, no me cabe ninguna duda. Démosle aliento. Sí, demos... Espero que no sea solo un buen cineasta por el aliento que le podamos nosotros dar desde aquí, sino que sea un buen cineasta porque haya políticas dentro de los lugares que cobijen a los jóvenes que tienen inquietudes para este tipo de menesteres que tienen que ver con la cultura de una región, ¿eh? Así que un abrazo para Víctor Ruescas. Federico Chenique es de Córdoba, Argentina. Hola, Federico. Dice, hola, Giles. ¿Qué hola, Gil? No. ¿Qué es el? ¿Vos sos un Gil? ¿Qué mirá con esa cara? Gil. ¿Cómo es eso? No puede entrar así. Lo que yo estoy buscando es mi billetera. Dice, porque quiero comprar cigarrillo y no la encuentro. Y dice, es que la dejas por cualquier parte. Le cuento que es la primera vez que los estoy escuchando a través de la net. Pero y la no radio, es la primera vez que perdés la billetera. Dice, me la pasó un amigo, Edil, que me la pasó y de paso le mandan un saludo. No, no le mandamos nada. Pues. Y quería decirles que la radio, dice, no está tan buena, pero dentro de toda la cagada que hay, está más o menos. Dice, póngale, un saludo, sí. Chao. Ay, qué lindo, cuando nos comparan con toda la cagada que hay y somos como una cagada mínimamente, una cagada presentable, una cagada presentable, así, pero con un, sí, con un moñito, con un moñito. Ay, sí, la verdad que nos con sentimos un sí, unos mojones terribles, unos erotes y unos oretes. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza buscando petróleo, sí, uno nunca sabe. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Desde Culiacán, Sinaloa, México, aquí está un cumpleañero. No quiero decir nada, pues ya le vamos a cantar el cumpleaños Al Capone. Y yo, la tripulante de la María Tijuana, le saluda a su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Para que me mande un chinga a tu madre, ya que el día viernes 23, efectivamente, soy de abril, es mi cumpleaños. Número 30, dice. Dice, salí de vacaciones. Y dice, yo creo que lo que agarró vacaciones fue mi esposa, ya que me la he pasado limpiando la casa, dice. Mi vieja hace el desayuno a la hora que le da la gana. Y bueno, está bien que claro. que tu esposa haga el desayuno cuando quieres tú. Que es una especie de ¿qué? De patriarcado esto. No. Ahí está la mafia de Culiacán es terrible. Dice, bueno, puta madre. Dice, pero bueno, me la he pasado bien y ya me le he dedicado tiempo a mi leoncito. Y claro, a mi vieja, dice. Bueno, vieja, aclaro para los amigos que no son de México. Vieja, México es esposa, novia, ¿no? Chica con la que andas, etcétera. No sé, refiere a la madre específicamente, ¿no? Dice, bueno, pues, ¿quién madres me entiende? Primero me quejo y luego me alegro de estar de vacaciones, pero en fin, les mando un saludo a todos los huevones en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, camaradas, me despido mandándoles un saludo desde Culichi. Bye, bye, saludos cabrones. No, ven para aquí, que saludos cabrones. No te puedes decir así. No, y sácate tenemos eso. Que, algo para ti. Sácate eso que tienes en los oídos, porque sé que te has puesto orejeras para no escuchar esto. Ah, no, Pero lo vas a escuchar, querido Al Capone. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Al Capone, que los cumplas feliz. ¡Gracias, Al Capone! Capone. Happy birthday. Que la pases pipa el Capone. Sí, pasa un abrazo. Pipa, ¿no? Sí, sí. Pasa de vida también. Sí, pasa. Pasa todo lo que puedas pasar. Pasa todo lo que puedas pasar. Y recuerden, al carajo come pollas. Estilo el Capone. Bueno, no sé qué pensará Guy Bruce de San Nicolás, Argentina. ¿Usted sabía que él es coreuta? Oh. Es coreuta, es decir, canta en un coro. Ah, eso sé. El tercer coro que ha ganado el premio internacional de los mejores coros del universo. Un corazo. No, es un corazo que usted viera cómo se toca mientras canta. Eso es claro. Como un Corán. Y bueno, y ahí no sé qué habrá pensado de nuestras afinaciones respecto a los cánticos, pero estaba con mucho sentimiento esto para nuestro Brody Al Capone. Hola, bolas de parleanchines, dice, aquí en este mundo, saludando desde la María Tijuana, mandándoles un caluroso abrazo, mixtos saludos y un besote. Como siempre, hoy de nuevo escuché el programa, aquí me tienen reportándome, dice Kenny nuevamente desde Cancún. Kenny pasó de escucharnos desde hace mucho tiempo y no hablar jamás y mantenerse así en un mutismo absoluto. Nada, a que está como loca y me encanta. Bueno, dice, no sé que he tenido problemas para enviarles este Emilio correo y pues, bueno, hoy en mi lugar de trabajo lo intenté de nuevo y espero que llegue hasta ustedes. Sí, que sigan como hasta hoy, dice, se les quiere mucho, mil besos, ahí se los reparten. Se despide una desintegrada más, Kenny desde Cancún, Quintana Roo. Y aquí llega un comentario sobre el hombre de acero, el Brandon boliviano, de parte de Pepito. Pepito es el que hace el comentario acerca del hombre de acero, o The Lord of the Pitos, el Brandon boliviano. Dice, ¡ay, qué pinche saludito que me aventé! ¿Verdad? Bueno, les agradezco, hayan leído mi primer mail. Les digo que TJ igual Tijuana y México, dice, México. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mamón, ¿verdad? Dice el mismo Pepito. Está bien, sí, Pepito. Hay mucha gente que termina el comentario. El comentario, no sé, le debe haber quedado para otro momento, una cosa fabulosa. José Ballinas dice, bueno, aquí les va un chistorete. No, luego vamos con chistorete, vienes con chistorete. Federico Chenique de Córdoba, Argentina, dice, lo más ridículo que escuché es que ustedes hagan radio. Hola, hola, hola, les saluda el Cid desde la ciudad de Toluca. Les cuento que a raíz de las pequeñas Cid de Toluca, pero no le leíamos los mails a Cid de Toluca. No me des más mails de Cid de Toluca. Si estaba prohibido aquí en el programa, Cid. Bueno, nuestro amigo Cid Vicious dice, bueno, les cuento que a raíz de las pequeñas vacaciones que tomé, me enfermé de resfriado por el cambio brusco de temperatura de acá, dice. Ahora es un infierno el clima de aquí, güeyes. Ay, ay, ay. Ayer, al tratar de automedicarme, tomando unas pastillas que creí inofensivas, me causaron comezón en todo el cuerpo. Eso es que no te va. Claro. Bueno, dice, de inmediato fui al médico, dice que me dijo que fue una intoxicación. No, güey, tú estás más allá de las intoxicaciones. Yo no puedo creer que el organismo decide. Sí, tú no puedes intoxicarte. No puede intoxicarse, sí, de. Con las cosas que has bebido. Hay que ver las pastillas que tomó, también, a lo mejor era como mucho. Sí, hay que ver. Dice, y bueno, y por eso me puse como camaleón bien escamoso. Ahora estoy en el ciber aburrido de hueva y estoy tomando jarabe sabor de fresa, dice, y miel. Además, me recetó 3 inyecciones en las nalgas y está muy castigada las nalgas, decide. Sí. Entre las pellizcones que andan por ahí dando vuelta y estas inyecciones no sé cómo va a quedar, y estoy hasta la chingada de tanto medicamento. Bueno, un abrazo a todos, que viva el sexo, las drogas y el rock and roll. Ahí está Cid Vicious desde la querida ciudad de Toluca, donde está el Nevado de Toluca, donde está este querido amigo y donde están esos lagos locos, como dijo, ¿no? Sí, ahí en la cima de los nevados. Sí, como nos contó Mora. Y bueno, congelados también. Nada, es hora de la inyección de Cid. Hay que aplicarse. Sí, bueno, por aquí, pues, sí. Pasa por acá, ahí, allí está. ¿Cómo fue que... cómo conseguiste...? ¿Preguntas cuándo dejé el alcohol? Tranquilo, no me molesta hablar de ello. Hace 5 años y 30 días. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Ladies and gentlemen from LA, California. Are you ready? Hola, Charlie. Charlie Corkit dice desde la ciudad de Los Ángeles, California. Se comunica a su camarada Compra Friend, chamo, cuate, y hasta su Big Brother, el único, muchas veces imitado, pero jamás, nunca comparado, Charlie Corkit. Bueno, esta vez es solo para aclarar algunas cosas que se me han quedado pendientes. Ah, claro, Charlie. Sí, bueno, me remango las mangas, dice. Bueno, ¿por qué no te remangas las nalgas, Charlie? Sí. Dice, y me zafo la corbata para empezar. Número uno, el maleante que chingue su madre, dice. Porque, bueno, solo porque quiero decir eso. Ah, está bien. Y también para responderle lo del chistecito que hizo de mí y mi esposa Joyce, la Kitty. Bueno, para serle honesto, no me molestó que haya hecho ese comentario de los cigarros, pero me di cuenta que querías que te contestara algo. Y bueno, aquí está la respuesta. ¡Vete al carajo, hijo del lobo y de no me digas mami! Ahí te fue, ¿eh? ¿Cómo te quedó el ojo maleante? Dice, continúa Charlie Corkin. Y bueno, loco, no te preocupes, que mis pensamientos están siempre en ti. Y por cierto, ¿le puedes decir a tu abuela que sobre le pasa con eso de la marihuana? Dice, bueno, esto que no se entendió, claro, bien, sí. Porque ya está pedo Charlie Corkin a esta altura de la noche. Porque a nosotros nos dijo alguna vez, sí, el maleante, que su abuelita curaba todo con marihuana. Ah, sí. Le dolía la pierna y se pasaba marihuana por la pierna. Le dolía, sí, el alma y se fumaba un solete, claro, sí, ¿no? Todo, ¿no? Lo curaba de esa manera. ¿Me la estás recomendando a mí? No sé, querido Charlie Corkid, porque yo estuve así como un poco enfermo. Dice, bueno, a lo mejor así ya no te encuentras con tus supuestas novias por todos lados. Es verdad, el maleante. Ah, sí. Pero no son sus supuestas novias. No, son exnovias. Su exnovia es una, claro, sola. Claro, es una sola que es tipo drupi. Es tipo drupi, exactamente. Aparece que debajo de una piedra, que en un recital, que en un show, que en una... Sí. Por todas partes. Compra una lata de galletitas, sí, y está ahí. Para mí que eran como quintillizas y él, sí, no se dio cuenta que... No, y ahí se las encuentra. Segundo que quiero aclarar, Charlie, hoy viene de aclaraciones en punto. Ya lo hizo la primera, la verdad, es Charlie Corkin. Dice, segundo, pirata, ¿qué quieres que le diga a estos cabrones que te escriben desde aquí? Bueno, es tu gente. Ay, dile lo que quieras. Escúchame, Charlie Corkin. Cada uno tiene que saber manejar sus mazas. Me voy a poner claro, me voy a poner serio contigo, güey. Es tu gente. Si tú no la puedes controlar, ya sabes lo que pasa, ¿eh? Dice, bueno, estos cabrones que te escriben desde aquí, yo no los puedo controlar lo que escriben, y además yo no les puedo prohibir y callarles el derecho que aún tenemos aquí, que es el derecho de expresión. Dice, además que puten al lobo no tiene nada de malo, pero el lobo, ¿pero quién defendió al lobo? Claro. Primero lo defendemos porque es, sí, como nuestro hijo el lobo, amamantado por la muda o por el mico, no recuerdo quién lo amamantó, bueno, y cambiado los pañales por todos nosotros. Así que el lobito nada, se defiende solo porque ya, sí, está grande. Ya está grande y yo, al que quería Madrid y al que Madrid es ahí sin 99, que vino a agredirnos directamente, claro, a nosotros, que dijo, estaba mejor antes, este programa es una mierda ahora y qué sé yo, el programa este siempre fue una mierda, ¿qué, claro, viene ahora? Dice, bueno, además que puten al lobo no tiene nada de malo eso, y que los puten a ustedes, si ellos, dice, no lo hacen, empezaré a putear yo, dice, y creo que no quieren eso de mí, no. Ay, qué guay. Dice, tercero, y bueno, por último, mejor chinguen a su madre, dice, a los que no les guste lo que escribo, empezando por el maleante y terminando por el lobo, y además ya me dio hueva, dice, así que se despide de Los Ángeles Califa, su camarada, que se despide diciendo, pórtense bien, y si se portan mal, inviten, cabrones, Charlie, sí, tú también invitas. Dice, post-scriptum, por cierto, sí tienes razón, Easy99 debería de poner, tiene razón, Easy99, en que deberían poner a B8 con Y que viva la panocha, y también tiene razón de que el chupacabra... Está, y que viva la panocha. Qué tío, no es esto, respetan, ¿sí? A no uno de los Martínez. No, no respetan a uno de los Martínez, que es una vergüenza, Sí. El más conocido como el interno 761, sí, y nada, y lo ignoran ahí, claro, que es el que viva la panocha, cuidado los ojos, que es nada, está. No está B8, pero B8 siempre está, aunque, sí, no lo veamos, sí, sí, es como el sol B8, Dice, bueno, pero al carajo come polla al estilo Al Capone, y dice, y para el joroco lesbianas tus bolas. En lugar de putas tus, claro, largas, lesbianas tus bolas, cada bien, uno bien, con bien, sus, sí, cosas. Bueno, un abrazo y a toda la gente ahí de Los Ángeles, California. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, sí que sí, vamos a ir con una contrarrespuesta de Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. Ah, hola, Kevin. Para con nuestro amigo, hola, salvadoreño, Gabo, que ha quedado allí. Hola, Gassi, saludamos a Gabo, que está un poco, está ocupado. Gabo, ¿qué? ¿Qué? Está bien. Siga con lo suyo, por favor, Gabo. Esto es en respuesta a un amigo salvadoreño, justamente Raciel, que había escrito algo respecto a Sandra Jasmine. Y Kevin Galdames, que es salvadoreño, pero sí residente sí, de Hartford, Connecticut, dice, si es Sandra Jasmine, que yo conozco, que es ese tal Ariel o Mariel se cagó. Bueno, es, ¿cómo se cagó? Es Raciel, ni Ariel ni Mariel. Es que sí, se cagó. Para mí que se cagó. Porque yo conozco al güey que está de novio con ella. Mi pregunta es nada más. ¿Es la misma Jazz que está en la lista de fotos de oyentes? Porque si la es, te cagaste, güey. Ay, se ríe de malo que es, Kevin, ¿no? Dice, allá ella no te va a dar bola, dice. Así que ya que te vaya a querer porque con otro tipo están sus ojos, man. Dice, bueno, sorry. No entiendo mucho. Sí, yo tampoco, pero parece que es un lío de polleras esto. Ah, de faldas. Andan detrás de falditas que ya tienen dueño. No sé, no tienen dueño las mujeres. No. Las mujeres son libres, los hombres tampoco tienen dueño. Esto de, ah, no, porque ya, bueno, ¿y qué pasa? Todo puede cambiar de un segundo para el otro. Y ahí está Kevin riéndose de su maldad. ¿Qué hay, tripulantes? Pues nada más saludarlos. Hace apenas 4 programas que los escucho y la verdad está de poca madre su programa. Soy de Aguascalientes, México. Aprovecho también para invitarlos a la mejor feria de México, la Feria San Marcos, mejor conocida como la cantina más grande del mundo. Es de lo mejor. Bueno, saludos y me despido atentamente del Rojas. Fíjate, Rojas, que nosotros conocemos esa feria que se desarrolla ahí gracias a un güey llamado El Grandioso. Al Grandioso de Aguascalientes le hemos pedido encarecidamente que nos mande data a esta feria que se hace anualmente ahí, pero se ve que antes de que comience la feria ya estaba pedo y no pudo ni comunicarse. Pero gracias al Rojas se está enterando toda la gente por aquí, que no está ahí en México a lo mejor, que en Aguascalientes anualmente se realiza una feria donde, bueno, corre el alcohol, corre la diversión, corren las riñas de gallos, corren las alegrías, corren todo, que casi que se salen de Aguascalientes. Un abrazo para la gente de Aguascalientes. Iván pertenece a Casper Ciber. Esto queda en Santa Isabel, un poblado que está en Santa Fe. Ajá. Y él es dueño de Ciber, uno de los tantos que se suman aquí a los dueños de Ciber y a los empleados de Ciber, que ya tienen los huevos llenos de la gente que va a los Ciber, ¿no? Sí, que dice, ay, si no fuera que trabajo de esto, ya hubiera cerrado. Y dice, bueno, estoy en mi Ciber, no sabía que con la compu se podían llegar a hacer cosas como las que ustedes están haciendo. Muchas más. Yo les sé tirar el CPU y el Mico lo agarra a la taja y lo hace tres vueltas en el aire y me lo devuelve. Fabuloso. Y yo no lo agarro. Eso todavía está. Hemos perdido varios CPU de esa manera. Sí. Por suerte, pero cuando lo tengamos, lo presentamos. Sí, sí. Muchas cosas se pueden hacer con una computadora sin ninguna duda. Y también con un Mico, con una muda, con un Capitán Vinilo, con toda esta gente maravillosa que tenemos aquí, incluyendo a los marineros escoceses. Digo marinero escocés y vienes tú, campanita. Bueno, ya que esa campanita, marinero escocés, merece un aplauso, campanita. Nunca en los 565 programas jamás ha recibido un aplauso. ¿Por qué hay que aplaudirla? Porque, qué sé yo, hoy estamos buenos, ¿no? Marineros escoceses con ustedes, campanita. Ay, sí, se pone chingones. Son buen pedo, ¿eh? No, pero el aplauso no era para que no pare de tocar la campana. Por favor, te pido, campanita. Es lo único que tenemos por aquí. Bueno, a ver, por aquí tengo a Isaac de Tabasco, pero que... hola, Isaac. Que cuenta un chistorete bastante extenso. Ahí, Isaac, estaremos contigo en otro momento. Sabemos que nos perdonas porque nos quieres. Ahí está. Bueno, también tengo por aquí a Cretín Blaster, que me ha enseñado a decir en albanés hola. ¿No? ¿Cómo es? Una conversación que hemos... No le voy a decir ahora. Esto en los programas... Es muy largo. No es que sea muy largo, pero en los programas hay que crear suspenso para que luego haya un justificativo para volver a escucharlo. Entonces yo voy a crear más suspenso. ¿Qué suspenso va a crear? Prometo contarles la historia del niño cabeza de raíz. ¡Me jode! ¿Va a haber una historia del niño elefante? Sí. Bueno, ahorita. No, ahorita no. Bueno, ahorita no. Bueno, ahorita después será. Pero muy pronto. Bueno, no se lo pierdan. Sí, así que no se pierdan. No se pierdan en caso de que el mundo se desintegre, amigos, porque vamos a aprender a decir hola en albanés y hoy historia del niño elefante. ¿Qué más quieren? ¿Qué más esperan de un programa de radio? ¿Qué más esperan de un programa de televisión? ¿Qué más esperan de un programa de computadora? ¿Qué más esperan de Titan? Titan. También habrá Titan. Habrá lo que quieran. Bueno, nada. Cretín, te mando un beso bien grande para allí, para Atenas, Grecia, y bueno, gracias por esta data, ¿no? Al amigo que dice, Gazola, pendejo de la Marisgazaga, Tijuana, ¿cómo está Gazán? Algunos dirán, no entiendo nada, este es árabe o qué. Los que están en Rosario, sí, están entendiendo que esto es rosarino básico, y aquí tengo un amigo que me ha hecho, bueno, un extenso mensaje, el Ciego Fennet, con el que estaremos en otro momento, si nos disculpa por aquí, señor Ciego Fennet. Mario César Señoranis es de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y está buscando el misterio del programa 268. Un gran abrazo, paz, fuerza y mucha alegría. No, todavía no fue desclasificado. Sí, pero bueno, hay cosas que nunca se saben. Sí, hay cosas que nunca se desclasifican, ¿no? Claro. No pregunten en la Casa Blanca. Adolfo Alberti de Tucumán, Argentina, dice, ¡gol de Boca! Se ve que estaba escuchando el Boca 3, Bolívar 0, cuando ocurrió antes de ayer. Y dice, sorry, jajaja, lo que busco es un porrón de cerveza bien frío y 2 millones de euros para no tener que estudiar más en la universidad. Porrón creo que queda uno o dos en la nevera, pero no mucho más. Sí, no sé si lo está otro muy frío no tampoco. Te podemos ayudar, amigo. Sí, no sabemos si los porrones están llenos tampoco, porque hay gente que pasa y dice, a ver, noche está frío. No voy a mirar a nadie en estos momentos. Bueno, nada, está titilando absolutamente todo. Sí, estamos perdiendo contacto. Estamos perdiendo contacto. Yo le pregunto a usted, señor García, la tierra. ¿Cómo ve la tierra? La veo como una urna para votar. Una urna de votaciones. Sí. Vamos a elegir eso. Eso está chido. Está chingón. Bueno, tiene el agujerito. Hay boletas. Necesitamos. Sí, hay un montón de boletas. Hay muchas boletas. Bingo. Eso está bueno. De este chingo de boletas saldrá. Sí. Pero esta no es igual a esta. ¡Carajo! ¡Todas tienen el mismo nombre! En caso de que se desintegre. Todo igual, todo lo mismo, dicen algunos. En un relevamiento realizado en 18 países latinoamericanos se llegó a la siguiente conclusión. Cae en América Latina la confianza en la democracia. Brasil, Colombia, El Salvador y Honduras encabezan la disconformidad. En ninguna parte de todo el documento presentado en Lima habla de qué es lo que Latinoamérica entiende o lo que le vendieron como democracia. En ninguna parte habla de la supuesta democracia ejercida y la autenticidad de la democracia. Es más, solo se intenta demostrar que los latinos estamos dispuestos a soportar dictaduras si eso solucionara nuestras economías. Eso se llama utilizar herramientas engañosas. Eso se llama inducción. Eso se llama tienen lo que merecen. Desde los discursos de la demagógica fascizquierda y la corporativa derecha con oficinas en Wall Street, nos enseñaron a los latinos una versión de democracia bastante singular. Esa es la democracia que conocemos, la de los acuerdos, la de la obsecuencia con los imperios, la de salvarse a sí mismo y siempre con los puestos de poder. La democracia de los señores feudales, dueños del pueblo, del bar donde el pueblo se emborracha y de las putas que bailan arriba de la barra del bar donde el pueblo se emborracha. Las democracias de los golpes de puño en los parlamentos cuando los negociados se entrecruzan. La democracia de los representantes de las políticas de vaciamiento, del político rico y el pueblo hambriado. ¿Qué esperabas que responda? Me viniste a preguntar si estaba conforme con el sistema democrático cuando veía a los chicos sin escuela, a los tipos andando a los corchazos en plena calle, a plena luz del día, a las fuerzas de seguridad abusar de su poder, a los demócratas volar en helicóptero por sobre los basurales donde el gran porcentaje de la población revisa para ver si encuentra una medallita milagrosa. Democracia de trincheras y de muertos por todos lados, muertos vivos y muertos muertos. ¿Qué esperabas que te responda? ¿Querés usar la respuesta para hacerme aparecer diciendo que quiero fascismo? Ya lo siento. Utiliza mi respuesta como quiera. Siempre pasa lo mismo cuando nos venden gato por liebre. El cocinero luego llega y un día nos pregunta, ¿te gusta la liebre? Bueno, yo diré que no. Y en realidad es que solo probamos gato. Democracia latinoamericana. ¿Qué esperás? ¿Qué esperás? Producción descomunal. ¿Qué esperás? Hollywood no existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por allá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Nacional, bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Feliz en este fin. Así están dadas las condiciones. Bueno, amigos, nos estamos yendo. Igualmente hay que recordar y siempre recordar que las cosas son perfeccionables y que el camino a la perfección allí es donde tiene que apuntar uno, aunque eso sea una utopía. Y una democracia perfeccionada y una democracia que realmente tenga el contenido de lo que la palabra democracia implica es a lo que deberíamos apuntar. Y no a estas cosas de ¿te ha gustado la liebre? Y en realidad venimos comiendo gato hace tiempo. Damas y caballeros, nos estamos yendo, ¿verdad? Sí, lo sé. Así que bueno, aquí estamos absolutamente titulando, señor Lagartija. Nos despedimos, no va a haber especial de sábado en la red. No, que no. Y nos reencontraremos el lunes en, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Pero ahora nos despedimos por donde nos vean, por donde nos escuchen y a través de la red de retransmisiones terrestres. En Argentina, Radio Mix. Allí en Tandil. Frecuencia cero. Capital Federal y Zona Estadio, Gran Buenos Aires. Cadena 103. Con la barrida de Lola Prida, Salazar, Tapalque, Azul y Bolívar. Radio Pirata. En Ushuaia. Radio Party. Desde el Gran Buenos Aires. FM Factory. Reconquista Santa Fe. FM Latina. Salta la Linda. The Rock. El Mar de Plata. Trelew Noticias. Trelew Mau, Rawson, Puerto Madryn, Gaiman y Dolabón. Antares. En Tucumán. En México, GDL Gay Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. Y Villablino, León, para toda la comarca de la Siana. Y se viene Radio Enlace de Madrid. El resumen del fin de semana. En Ecuador, la voz de los caras. En Bahía del Caraqués. En Perú, Radio Rumbo. En Huancayo, para toda la región central del Perú. En Suecia, Estudio. En Estocolmo, para toda la comunidad latina de Suecia. Y el canal 71 de VHF. Con el cura Fiestero y todos los radioaficionados que mandamos un abrazo y decimos, nos reencontramos el lunes si alguien más poderoso que nosotros, si lo desea. Póngale por caso, Cibernandilla. ¡Ah, grande! Sí. Ahí está. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar eso, sino como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León. Les saludan Teresa y Daridian. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, de la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Segur. Se porta mal. Y piten cabrones desde LA, California. Charlie Corky. Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Coroto. Chao. Paintball desde Florida. Los hola, Cibernandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El elefantista guerrero. Que ya la panoche, que el niño elefante la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Talk Show.